restos de charla. Apenas aullido. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Sobrino, ¿le puedo hacer una consulta? Usted me dijo que comience con algo intangible y no encontré nada más intangible que una onomatopeya. Si hay cosas intangibles en este mundo... Mire, yo creo que hay tres cosas intangibles en este mundo. Una es la onomatopeya, como usted bien dijo. Diga la propiedad. Yo lo pondría en segundo orden. Ajá. Para mí, la primera cosa intangible es la Solidarność. Ajá. Es decir, la solidaridad polaca. Ah, pensé que era la búlgara. No. Y la tercera cosa intangible es... un programa de radio. Es muy intangible, por cierto. Usted vio que hay ciertas cosas que no se pueden tocar en el mundo. Pero alejémonos en este preciso momento de cualquier evento publicitario que diga todo se puede tocar, todo se alcanza en la vida, todo lo que se desea y todas esas sandeces. Hablemos de verdad. La lectura es intangible. La escritura tiene algo de tangible. La impresión de la escritura, o la escritura en sí misma. El momento en que usted hace el primer trazo. Ajá. Y sabe, hoy mantuve una conversación que yo le voy a contar algo. Durante más de 4 horas pensé que entendía. Y cuando me despedí de la persona con la que conversé, tuve la inmensa sensación que habíamos hablado por lo menos de 7 cosas diferentes... y que si hubiéramos hecho una compulsa en ese momento, no hubieran sido las mismas 7. O sea que no hubo conversación. La hubo. Hubo como una especie de, yo diría, merodeo por ciertas abstracciones que pueden formar parte de nuestra vida. Pero me parece que cuando se retiró esta persona, al cual vino a consultarme por motivos de trabajo, tuve esa extraña sensación que quizás era eso, pero quizás no lo era. Que quizás yo había dicho eso con esa intención, pero quizás no había sido esa la intención. Y llegué a la conclusión, a la misma conclusión que llegó Peter Brook en 1993. ¿Y cuál es esa conclusión? Mire, encontré una frase una horita después de Peter Brook, que no la tengo textual, pero dice algo así como: lo que uno cree que es el comienzo ya es un largo proceso de incertidumbres. ¡Qué lindo eso! Me encantó. Ahora, tío, ¿usted es de esos pavotes que después de que termina un momento va a la teoría de los libros a buscar algún tipo de justificativo de lo que acaba de ocurrir? No. Tampoco lo encontré. Fue por acaso esa cita. Yo estaba buscando una cita que dijera algo a propósito de cuando uno cree que está materializando algo. Yo creo que ha pasado un largo proceso imperceptible que al momento de los primeros trazos, de lo que sea, los trazos del trabajo, los trazos del amor, los trazos de la escritura, ya suponen una larga concatenación de eventos que han sido imperceptibles. O sea que el acto siempre es resultado de una acumulación previa, por más que lo comencemos y que pensamos que es un primer momento. Exacto, ese momento en que usted dice... o toma conciencia, ese momento en que usted dice, ahora me di cuenta. Ese me di cuenta de ahora lleva un larguísimo proceso de reflexión, de hormiga, de agujereo, de taladradeo, de venteveo. Vio que hay unos sí, que andan no, por ahí que no dicen nosotros, que sí. La enfermedad no es más que el comienzo de la cura. Ajá. ¿Y eso usted lo relaciona con lo que acaba claro, de decir? Claro, tiene una relación con esto de los inicios que en realidad son ya el resultado de un proceso. ¿Cuánto tiempo podemos hablar sin mencionar la palabra enfermedad? ¿Cuánto tiempo podemos hablar sin mencionar que, hablando de intangibilidad y tangibilidad, entre nosotros hay un brasilero? Se metió un brasilero en el medio. Tenemos un problema. A este programa, vamos a decirlo de una vez, querido sobrino, y discúlpeme que no lo tutee, Pero es cierto que a veces hay botellas en el medio nuestro. ¿Qué hace un brasilero acá? Pero de repente nos pasa, ya nos pasó hace poquito, vino una poetisa argentino-catalana llamada Teresa Tafarel. Sí. Se nos puso en el medio. Eso suele pasar acá. Y entonces esto es tío y sobrino ahogándose juntos. Con un brasilero. Con un brasilero banista. Impresionante. Un bañero que nos va a salvar la vida seguramente hoy. Oiga, hombre, diga algo para justificar su presencia aqui. Muito bem, vocês querem que eu fale em português para justificar que tem um brasileiro entre o sobrinho e o tio. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Voy a traducir, si me permite, sí, Fernando. Sí, sí. Él dice que no hace otra cosa que escuchar este programa de radio, que lo hace incluso cuando sí. Este programa de radio no existía. Exactamente. Ya cuando llegue a mi casa le voy a decir a Valeria, hoy me salió un brasilero en el medio. Hoy le salió un brasilero en el medio. Bueno, a veces nacen entre dos personas terceras cosas, querido sobrino. Y eso que es el principio de la cultura, el principio de todo, es que entre dos haya un tercero. Sí, claro. Sí. Y entre nosotros siempre el tercero es una tercera. Claro. Una tercera en potencia que solemos llamar Chantal Maliar, aunque ella no sabe que está entre nosotros, se queda de pie. En una secuencia de poemas que será de pie 1, de pie 2, de pie 3, hasta llegar a cansancio. ¿Esto es de pie 1? De pie 1. ¿Le parece bien? Chantal Maillard, de pie 1. De pie. Para que el río no suene, o no tanto. El río es un decir, el agua es de memoria. También el río de memoria. La memoria del agua. Que corre, dicen. Correr es fluir, pero con patas o piernas es lo mismo. Casi. Casi es importante. De hecho, lo más importante es el casi. Para descompensar, para imperfeccionar y que algo se mueva. Aunque luego, el cansancio. De inmediato no, casi. El casi está bien, como una mordedura entre las piernas. El cómo también es importante, porque la mordedura no. Morder es de memoria, como el agua. Hace tiempo que no. De pie, boca cerrada, a veces abierta, cuando una mosca. De pie, para que... Y como el casi es lo más importante, y como la mordedura es de memoria, hoy... No tenemos disco, tenemos canciones. Todas ellas brasileras, en homenaje a nuestro invitado del medio. Y tenemos muchas ganas de comenzar con Papas da Língua, Eu Sei, esa canción de telenovela. Eu sei, tudo pode acontecer. Eu sei, nosso amor não vai morrer. Vou pedir ao céu, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Não sei por que você disse adeus. Guardei o beijo que você me deu. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah, you say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello. Whoa. Yeah, yeah, yeah. se guardei o beijo que você me deu. Vou pedir aos céus você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah, yeah. You say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello. Y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado a llamar Preferiría no hacerlo. Entre frases desiliadas de una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los martes, aunque preferirían no hacerlo. Y para seguir haciendo aquello que preferiríamos no hacer, hoy en Preferiría no hacerlo, vamos a sentir y pensar rebelión. Rebelarse no es contra qué, es junto a quién. Se me dirá que una afirmación de este porte niega todo lo ocurrido hasta aquí, desde la rebelión de un pueblo hasta la rebelión de un niño, desde la rebelión de un grupo hasta la rebelión del alma. Y es que contra qué significa quizás contra todo. Desde la rebelión de un pueblo hasta la rebelión de un niño. Contra la infamia, la humillación, el cambio climático, la pérdida de tiempo, la excesiva pausa, el hambre, el maltrato a mujeres, a la infancia, a los animales, la injusticia, la desvergüenza, la corrupta corrupción, el sonido chirriante, la pared de al lado, la mala literatura, la mala educación, la ignominia, el salario, la falta de salario, los déspotas, los tiranos, la invisibilidad, la lluvia no anunciada, el viento huracanado, la guerra que vendrá, el dios mudo, el destino inanimado. La excesiva pausa. Todo lo que compone el mundo, este mundo, es causa de su contrariedad. Estar contrariado con el mundo, con este mundo, el que uno habita, hace, deshace, dice, desmiente, prefigura, configura, desfigura. La demasiada infancia, la demasiada vejez causan contrariedad. El porqué de la vida y el sin qué de la muerte provocan contrariedad. Uno es la contrariedad del otro, otro es la contrariedad de uno. Este mundo dice contra qué desmiente, basta. Estar juntos perturba, estar lejos desespera. la distancia justa, la justa medida, la medianía, el hombre medio, la medianera, se han vuelto insoportables. Hacer de cuenta que todo importa y hacer de cuenta que nada importa es motivo de contrariedad. Subir, bajar, andar, pensar, reír, bostezar, adular, disfrazar, prevenir, postergar, injuriar, acallar, callarse, sobreestimar, desestimar, menoscabar, desamar, dilapidar, estrellar, asimilar, expresar, opinar, informar, batallar, asumir, decaer, enfermar, contra el mundo. Estar juntos perturba. Contrariados y contrariándonos. Pero el mundo no es la vida. Es la escena donde la vida singular ocurre. Es su invertebrado escenario. Acontecen cosas en esa vida que está en el mundo. ¿Es verdad acaso lo contrario? El académico confunde el mundo con la vida y tuerce la vida hasta hacer parecerla mundo. El monstruo político lo confunde aún más y pese a sus afónicas promesas, ya no tiene vida. Las noticias sanguinarias lo arruinan todo. El mundo, la vida, lo arruinan todo. La publicidad no confunde, lo hace a propósito. Hace a propósito de una vida que no tendremos en un mundo que no está. La publicidad no confunde, lo hace a propósito. Rebelión, rebelarse, rebeldía. Rebelión, fin de la paciencia. Un temblor de dentro hacia afuera, hacia la calle, hacia la plaza. Rebelarse, ser intolerante con un mundo que no tiene paz ni deja en paz. Rebeldía, acción de no ocultarse, de no esconderse, de no ser tolerante con el propio pensamiento. Pero no contra qué, sino junto a quién. Junto a quién quiere decir que no se es el Ícaro, sino una de las voces en el banquete de Platón. Ser intolerante con un mundo que no tiene paz ni deja en paz. El gesto iracundo es contra qué. El golpe es contra qué. La amistad es junto a quién. La amenaza, el asesinato es contra qué. Mirar hacia los lados, andar a los lados, estar en los lados, es junto a quién. Hay rebelión de vocablos, dijo Oliverio Girondo, rebelión de las masas, Ortega y Gasset, y hay rebelión en la granja, George Orwell. Sobre todo, rebelión en la granja de las masas. Como dijo Georges Bataille, el lado del bien es el de la sumisión, el de la obediencia. La libertad es siempre una apertura a la rebelión, y eso que encarna una verdad primera, la del niño que se rebela contra el mundo del bien, contra el mundo de los adultos, y es arrastrado por su revuelta sin reservas al partido del mal. Canciones sueltas, sin disco, Ney Lisboa, Teliados, de París. Los mejores. Venta, ali se vê, aonde o arvoredo inventa balé. Enquanto invento aqui pra mim silêncio sem fim, deixando a rima assim, sem mágoas, sem nada. Só uma janela em cruz e uma paisagem tão comum. Telhados de Paris em casas velhas mudas, em blocos que um engano fez aqui.

basta de psicologías del desarrollo, basta de psicologías evolutivas. ¿Con quién habla, tío? Que nos muestran a los niños absolutamente indefensos y que madurar les hace bien y que ir al colegio les hace bien. ¿Con quién y discute? Aunque me cueste el empleo, querido sobrino, aunque me cueste el empleo, le voy a decir que el niño ya encarna el bien. Ajá. Y se tiene que dirigir hacia el mal inevitablemente por culpa del mundo de los adultos. Ah. Porque si hubiera solo ese país de la infancia al que tantos autores han llamado la atención, la maldad no existiría. ¿Y de quién es la culpa, tío? Del neoliberalismo. Dígalo, 4. Dígalo de este una vez programa por todas. Lo va a denunciar. El niño se vuelve adulto, por acallado culpa. Por culpa del neoliberalismo. Sí, sí, estoy con usted, tío. Hagamos una campaña o algo así. Eso, basta decir más derechos a los niños. ¿Pero con quién discute? ¿Con Sokolinsky, ¿no? ¿Usted? Bueno, sería difícil discutir con el hombre. Pero lo que quiero decir es que estoy harto, sobrino. Escúcheme, ¿por qué ven al niño como una figura a medio hacerse cuando en realidad el bien ya está hecho? Muy lindo ya eso, está en él, ya está en él, ya es el mismo. ¿Pero me está viniendo usted con la pureza entonces del niño no, al nacer? No, no, le estoy viniendo con la impureza del mundo adulto que usted representa a pesar de su edad. ¿Y usted qué? Y yo ya pasé de esa edad. ¿Y ahora dónde está? Y yo estoy en la felicidad inconsciente. www.preferirianohacerloradio.blogspot.com para escuchar programas anteriores, incluso este que todavía no terminó, ya se puede escuchar ahí. Sí, el bien es de este mundo, el mal está más allá del mundo. Quedan 30 minutos y para algo vamos a usar este brasileño que nos salió en el medio. Algo va a tener que hacer, ¿eh? Preferiría no hacerlo. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. Yo vine al mundo en la ciudad más prostituida, más circular, más envidiada. Todo se deteriora al acercarse a ella. Todo trabaja en su favor para dejarla inalcanzable. A lo mejor se nace siempre así. A lo mejor todos nacimos en Alejandría. Jamás he de volver a verla, porque mi edad, mis versos, no son lo mismo. Se han hecho de esta lejanía, no de otra cosa. Mi verdadero lujo es este, haber nacido donde no he de volver jamás, casi no haber nacido. Cuando me muera, si he de morir, me moriré más lejos que ninguno. Tío, veo aquí en mi guión que tenemos algo en otro idioma y te pido y te exijo una explicación. Mire, sobrino, hemos decidido que como el está bien o está mal es muy confuso y que a pesar de nuestra inveterada tentación de clasificar el universo en lo que está bien y lo que está mal, hoy por lo menos hemos decidido darle un descanso a la moral y daremos paso a la lectura de un poema de Fernando llamado Calendario, es decir, calendarío de uh-huh. alguna manera, y él lo va a leer en ese portugués tan, tan inentendible que él tiene, y vamos a intentar al mismo tiempo ir traduciéndolo en una especie de transmisión bilingüe. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe entonces. A golpe, verso a verso, Antonio Mellado. Adelante, por favor, querido Adelante. Fernando. Muy bien. As imagens do Rio são como lembranças de alguém que se ama. Las imágenes del río son como recuerdos de alguien que se ama. Guardam segredos velados pela luz e pela sombra, dos seus prédios e árvores, mar e monumentos. Guardam secretos velados por la luz y por la sombra de sus edificios y árboles, mar y monumentos. Nesta cidade submersa nas montanhas, a memória das gentes e das calçadas percorrem ensolarados caminhos. En esta ciudad inmersa en las montañas, la memoria de las personas y de las calles recorren ensolarados caminos. Pés descalços suburbanos, pés descalços litorâneos. Pies descalços suburbanos, pies descalços litoralenios. Corpos apressados ao trabalho, corpos lânguidos à praia. Cuerpos apresados al trabajo, cuerpos lánguidos en la playa. O a la playa. Vão e vêm ao sabor das ondas e dos automóveis. Van y vienen al sabor de las olas y de los automóviles. Tatuando imagens na areia e no asfalto. Tatuando imágenes en la arena y en el asfalto. Segue a cidade dia a dia os contornos de sua concreta poesia. Sigue la ciudad día a día los contornos de su concreta poesía. Esto es radioeducación, tío. En realidad, mire, esta poesía, yo le voy a decir una cosa, es horrorosa. ¿Ah, sí? Pero sirve para aprender un poco de portugués, ¿qué le parece? Sí, me gusta lo que nos pueden enseñar estos dos asociados ilícitamente. Estamos hablando de Elis Regina junto a Hermeto Pascual, el hombre que hace música con chanchos, con agua y con sapos. Esa canción que se llama Asa Branca y que tiene tantas interpretaciones como personas hay en este mundo. Cuando olí a terra dentro, cual fogueira de qual fogueira de São fosse eu disse adeus, Hermeto. Guarde consigo todo o meu coração. Y ya se sabe, gracias a Alejandra Pizarnik, que una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo, ¿sí? Ya se sabe. Desde una alcantarilla o detrás de la ventana o bajo la cama o sobre el hombro humillado y pisoteado de otro hombre o frente al débil o encima del palco o atrás del árbol. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Hasta pulverizarse los ojos. Rebelión, primero es mirar. Existe en la mirada. Algo revela y se revela. Quien no mira, es decir, quien no mira hacia afuera de sí mismo, no siente ni padece rebelión. La mirada que mira hacia afuera, curiosa y furiosa definición de la vida, pero no del mundo. El mundo se mira a sí mismo. Pulverizarse, estremecerse, conmoverse, desencadenarse la rebeldía. Mirar una rosa, lo que es decir, mirar al mundo y pulverizar su atrocidad. Pulverizar la atrocidad de la rosa. Dice Albert Camus, en el libro La polémica sobre la rebelión y la historia: hay crímenes de pasión y crímenes de lógica. La frontera que los separa es incierta, pero el código penal los distingue, bastante cómodamente, por la premeditación. Estamos en la época de la premeditación y del crimen perfecto. Nuestros criminales no son ya esos muchachos desarmados que invocaban la excusa del amor. Por el contrario, son adultos y su coartada es irrefutable. Es la filosofía que puede servir para todo, hasta para convertir a los asesinos en jueces. Es la filosofía. Escribe Ernst Jünger en Sobre los acantilados de mármol. Ni un ruido llegaba hasta mí y parecía que el espacio hubiera quedado sin aire. El espectáculo discurría en medio de un terrible silencio. No oí los sollozos de los niños, ni las quejas de las madres, ni el clamor de la batalla de los miembros de los clanes, ni mugir el ganado preso en los establos. De entre todos los terrores de la destrucción, solo una dorada claridad llegaba hasta los acantilados de mármol. Así, para delicia de la mirada, en la belleza de las cosas que se extinguen, se fundían dos mundos tan distanciados uno de otro. Ni tan siquiera oí el grito que se escapó de mis labios. Únicamente, en lo más profundo de mi ser, como si la llama también me hubiese devorado, oí el crepitar de aquel mundo en fuego. Sobre los acantilados de mármol. Acción y efecto de rebelarse, delito contra el orden público, penado por la ley ordinaria y por la militar, consistente en el levantamiento público y en cierta hostilidad contra los poderes del Estado, con el fin de derrocarlos. Y para descansar de tanta rebelión, de tanto estremecimiento, una pequeña historia hecha canción, un pedido de ayuda. Gal Costa, va a cantar Antonico, aquel pobre músico que anda descalzo por las calles. ¿Y usted va a cantar, tío? Vamos a ver. Dale. Adelante. Oh, Antonico, vou lhe pedir um favor. Que só depende da sua boa vontade. É necessária uma viração para o Nestor, que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Até muamba já fizeram para o rapaz, porque no samba ninguém faz o que ele faz. Mas hei de vê-lo bem feliz, se Deus quiser. E agradeço pelo que você fizer, meu senhor Antonico. Vou lhe pedir um favor que só depende da sua boa vontade. É necessária uma viração para o Nestor, que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba toca cueca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Toca cuíca, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Faça por ele como se fosse por mim. Faça por ele como se fosse por mim. Faça por ele como se fosse por mim. Faça por ele como se fosse por mim. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi sobrino Diego Escliar, comentados por Fernando. Son tuyos estos miedos que dejaste en mi cuerpo. las borracheras, los domingos, las películas, los cementerios, todo tuyo este desastre, tanto disco malo, biblioteca muerta, cartas de amor con tachaduras y ese mono de madera. Así quedé sanando hematomas por la adicción de tus amigas y cuidando al pez enfermo. Llévate los imanes, el fracaso de mi esperma, ese pedazo de cactus y el olor de tu silencio. Todo el desperdicio que soy es tuyo. Llévatelo, llévame, por favor. Otra vez, llévame. Pobre Roberto. Qué malo, tío. Qué desgracia todo, ¿no? Fernando, te escucho. Muy bien. Pobre, pobre. Pobre. Es la poesía es curiosa porque acepta todo. Acepta todo, ¿verdad? Acepta todo. Por ejemplo, es posible que al escribir ese poema, él se haya esquecido, se tenga olvidado. Porque él no se asume, no se encuentra en el poema. Él dice que la niña, la persona, puede llevarle. Él no está con, en sí, está en ella. Está en ella. Es curioso porque no se asume y, lo intento, él se ha vivido, lo creo, muchas experiencias con esta niña y no la desea. No es Roberto. No es niña. Es Roberto. Ah, es Roberto. No se asume, está claro. No se asume. No, muy sale bien. Del placar. Ahora, tío, dígame una cosa. Sí. Acá tenemos que traer críticos, no psicólogos, que nos hagan estas interpretaciones así. Sí, es de verdad. Este estilo, de que está bueno, ausente sobrino, o que no se asume. Se escribe para alguien, querido sobrino. Usted está escribiendo, le está dejando otra vez una nota en la ladera. Usted no escribe poemas. Vamos a lo suyo. Vamos a lo poemas bien. Pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Bernardo Escliar. Errática luz, no la de la piel que siempre sabe de su ardor, la de la voz que vocifera, que implora, que hoy amor es animal, amor huido de toda interrogación. Brillant. ¿Ahí termina? Sí, interrogación. Despedace, Fernando, despedace. Fernando el destripador. Destripador. Muy bien. Le pone como... Como siempre. Como siempre. Es un poema que... Ricardo, es un poema errático, sin duda. Errático, porque él dice que... trata el amor como un animal. Sí. Como un animal que... se va de toda interrogación, que se huye de toda interrogación. Ahora, es un poema que dice que, en fin, que la piel tiene su importancia para decirle sentimientos del cuerpo, mas lo creo que es un poco perdido. Basta. Porque... Basta, por favor. Porque fue de toda interrogación, de toda cuestión. Déjeme ser animal, poeta animal. Chúpese esa mandarina, tío. Se lo dijo, ¿eh? No puedo. ¿Usted no está seguro que más que un carioca entre nosotros no tenemos un francés? Yo creo que es francés. A mí me dio la misma sensación. Para mí que nació en Francia y lo pusieron vendado en un barco. Es posible. O al revés, ¿no? Sí, es posible. Él también creo que es un carioca animal huido de toda interrogación. De toda interrogación. Bueno, tío. Es posible. Bueno. Nos sacamos un brasilero del medio, ¿no? Nos sacamos un brasilero del medio. La semana que viene pondremos unos colombianos en la mitad. Uh-huh. Y así seguiremos por la vida. Excelente. ¿Qué te parece? Y bueno, ya nos estamos yendo de verdad. Vamos a ir ahora a cenar al Conde Lucanor. su mesa servida antes que ferviente. Esa voz que no es la mía, es la de mi tío Carlos Escliar. Esa voz que no es la mía, es la de mi sobrino Diego Heriberto Escliar. En el medio de nosotros, un brasilero que se llama Fernando. Exactamente. Si yo tuviera que decir el apellido completo y todo, no, dígalo todo completo. Sí, muy bien. Fernando Pedro. Es francés. Pal Campos López. Esa voz que no es la mía, esa voz que no es la de mi tío, esas manos son del operador técnico Juan Quelimpani. ¿Qué le importa, Quelimpani? Tío, será hasta el martes que viene, en vivo, en diferido, como sea, ¿verdad? Tenemos un operador de pueblos originarios, ¿verdad? Habría que preguntarle a él. Algo así, dice. Algo así. Con el gesto dice algo otro así. Otro que no se asume, ¿verdad? Aquí nadie se asume en su verdadera dimensión. www.preferiríanohacerloradio.blogspot.com para escuchar este programa cuando quieran. Sí, hoy, el programa de hoy va a estar como mañana, en realidad. Ajá. Porque no puede ser todo tan instantáneo. No puede ser hecho un polvo usted aquí del programa Preferiría No Hacerlo, revuelva y le sale el programa nuevo. No, esperad vosotros a mañana a la mañana. Rébelense contra el tío. Y contra el sobrino, no, que yo lo defiendo.